soy yo. Siempre soy yo. Cuenta conmigo. Y si estás mal, yo estoy contigo. Yo no me voy porque así soy. Cuenta conmigo. Y yo siempre voy a estar. Vamos siempre a conectar.